Y ahora tenemos el gran gusto de escuchar a Pablo Bertinat y recibirlo en nuestro programa. Él es miembro del Taller Ecologista, magíster en Sistemas Ambientales Humanos, es docente, investigador, es director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la UTN Regional Mendoza, no, Regional Rosario, mirá cómo me sale el colaborador de diversas redes y movimientos sociales. Y bueno, contarles también que forma parte del Taller Ecologista y nos da mucho gusto recibirte en nuestro programa, Guni al habla, mucho gusto, bienvenido Pablo. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación y el llamado y la posibilidad de participar en el programa, muchísimas gracias. Ahí se presenta mi otro compañero. Bueno, ¿cómo estás Pablo? Un gusto, Gastón, acá hablando con vos también. Bueno, Pablo. Un gusto, Gastón, un gusto. Sí. Hace un rato ya lo tuvimos que frenar a Felipe porque nos contaba de las muchas cosas que suceden por tus lados, pero vamos a empezar porque la gente hemos invocado al Taller Ecologista. Contarnos un poquito de qué se trata este espacio que vos integrás. Bueno, es una organización ecologista local de aquí de Rosario que ya tiene más de 35 años desde... O sea, fue creada en el año 85. En realidad nació a partir de un grupo de gente que empezó a trabajar para tratar de oponerse a una central nuclear que se intentaba poner en esa época en la provincia de Santa Fe. Y desde esa época trabajamos diferentes temas con un colectivo de gente bastante grande, lindo y hoy día muy joven. Y trabajamos diferentes, hay diferentes áreas de trabajo, un área muy fuerte que trabaja el tema tóxicos, tenemos un área muy muy fuerte que trabaja todo el tema que tiene que ver con humedales y bueno, hoy están embarcados con todo el tema este de la discusión que hay sobre hidrovía, está el área de energía, hay un área muy fuerte también de ecofeminismo, hay un área también que tiene que ver con toda la parte de ecoeducación, como decimos nosotros, bueno, muchas áreas de trabajo, pero es una delegación eminentemente local de aquí de Rosario, trabajamos mucho en el ámbito de la ciudad, la provincia, bueno, y por supuesto a nivel regional, ¿no? Qué interesante todo eso, porque es un todo, justamente como hablábamos de la energía, hemos empezado a trabajar este tema tan... que permea todo, como es la energía, pero justamente, como te contaba, que habíamos empezado hablando de esta realidad y queríamos hacer hincapié en este concepto, en la transición energética. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transición energética? Bueno, hablar de transición es hablar de cambios, o sea, es hablar de procesos, ¿no? Básicamente, cuando uno piensa que tiene que haber una transición es porque está disconforme con una situación determinada, ¿no? Y piensa que debemos avanzar en un proceso que pueda ir desde una situación existente a una deseada, y ahí esto requiere dos o tres cuestiones, ¿no? En primer lugar, acordar el diagnóstico, o sea, poder acordar qué es lo que hay que cambiar, ¿no? Y en segundo lugar, hacia dónde queremos ir, cuál es el objetivo deseado, y a partir de ahí pensar en ese proceso, y un proceso es un conjunto de pasos, de caminos, de idas, de vuelta, y es importante que el proceso también sea coherente con los objetivos que uno plantea, o sea, las metodologías de trabajo tienen que ser coherentes con lo que uno plantea también. Entonces, pensar en transiciones es eso para nosotros, ¿no? Y por supuesto, no hay miradas únicas sobre las transiciones, ¿no? En particular sobre la transición energética o lo que se plantea como la transición energética, hay múltiples miradas y tiene que ver con los diferentes intereses existentes alrededor en este tema de la energía en particular, ¿no? Y podríamos decir a grandes rasgos que hay una mirada más corporativa, que vea la energía como una mercancía, como una herramienta para acumular riqueza, etcétera, y una mirada que plantea a la energía como una herramienta para mejorar la calidad de vida, como un derecho, como parte de los derechos humanos y consistentes también con los derechos de la naturaleza. Entonces, bueno, hay muchas miradas posibles sobre la transición en este caso, pero básicamente es un proceso en el cual debemos acordar un diagnóstico y un objetivo y pensar cómo alcanzarlo en un camino en algún tiempo determinado, ¿no? Bueno, es re interesante todo esto porque vemos que hay mucho movimiento así desde abajo, todo lo que venimos haciendo las organizaciones, las asambleas, los talleres, los pequeños espacios coordinados, pero pensando también de qué manera desde arriba, desde las políticas públicas, qué cosas se podrían favorecer en esos procesos. Bueno, a ver, mucho posiblemente, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que uno de los temas centrales es la construcción desde abajo. Y pensando en eso, me da la impresión de que, profundizando en todo caso en este proceso vinculado a la transición, en particular en la transición energética, a ver, lo que nosotros queremos cambiar son las características que tiene el sistema energético. O sea, nosotros no pretendemos solamente cambiar la matriz energética, o sea, las fuentes energéticas que utilizamos. Eso, en todo caso, es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? O sea, la idea de que estamos frente a un sistema energético fósil es una de las características del sistema energético, pero además el sistema energético es desigual, inequitativo, es muy, muy concentrado, centralizado, es conflictivo, como vos decís, o sea, los conflictos son inherentes al sistema energético. Tenemos conflictos por explotaciones de petróleo, por minería, que tiene que ver con energía, por grandes represas, hasta por parques eólicos. Tenemos conflictos por las tarifas, tenemos conflictos por diferentes cuestiones, ¿no? Más hoy en día que en el marco de la pandemia podemos decir que se ha incrementado muy fuertemente la pobreza energética en América Latina y en casi todos los países, producto de la situación económica y la ineficacia de los gobiernos de poder resolver las situaciones de pobreza energética. Pero también el sistema energético es un sistema opaco, ¿no? Muy poco transparente, en todo caso dominado por, entre comillas, especialistas, sin participación ciudadana a la hora de la toma de decisiones. Es un modelo fuertemente neoliberal, o sea que cuando uno revisa los marcos normativos, las leyes, todas las leyes del sector energético que hay en toda América Latina son las leyes que heredamos de la época de los 90, de la época neoliberal, de las privatizaciones, y esos marcos normativos legales que son los que rigen el funcionamiento del sistema en nuestros países nunca han sido modificados ni siquiera durante los gobiernos más progresistas de la región. Todas estas son características del sistema energético que entendemos que hay que cambiar, y nosotros hacemos una apuesta muy fuerte a el proceso de democratización de las políticas energéticas y de construcción de políticas energéticas locales. A nosotros nos da la impresión de que es necesario intentar apropiarse o reapropiarse de las políticas energéticas, construir políticas energéticas municipales, comunales, locales, etcétera, que nos permitan encontrar caminos alternativos para este proceso de transición. En las ciudades, o en los municipios, en las comunas, sabemos claramente quién tiene problemas de pobreza energética, tenemos que ver cómo asistirlos, sabemos o podemos pensar cómo generar nuestra propia energía, sabemos que es un problema los recursos, pero bueno, justamente ahí se trata de exigir también a los gobiernos centrales, a los gobiernos provinciales, etcétera, también los caminos necesarios para poder tener algún grado de autonomía energética creciente en cada una de las regiones, ¿no? Ahí, por supuesto, que hace falta exigir a los estados nacionales y exigir a los gobiernos políticas públicas para esto, pero nos da la impresión de que tenemos que iniciar también un camino de local que nos permita construir socialmente el derecho a la energía, ¿no? O sea, sabemos que los derechos son construcciones sociales, ¿no? Y así como se trabajó en muchos lugares mucho con el tema del agua, y en donde ha habido avances interesantes, en otros muchos problemas también. Bueno, ustedes son una de las provincias con mayores dificultades vinculadas a la temática del agua, pero claramente implica pensar en un proceso que nos permita construir esta idea del derecho a la energía, que, como decíamos, es un proceso de lucha. Nadie nos va a regalar el derecho a la energía como una concesión. No, por supuesto. En gratuita, ¿no? No, tal cual. Y en ese, en marco de lo que comentaste recién, que en esta situación de pandemia que estamos atravesando, ha habido mucha gente que ha también padecido la pobreza energética. Hay información también a nivel internacional, ¿no? De África estaba viendo curvas de cómo durante la pandemia se venía decreciendo la cantidad de personas afectadas, digamos, a la pobreza energética en el continente. Y bueno, a partir de la pandemia la curva de crecimiento se horizontalizó y ahora parece que vuelve a repuntar, o sea que, digamos, es totalmente claro que cuando el cinturón aprieta, los primeros que quedan afuera son los más desposeídos, ¿no? O sea, eso es evidente. Y en sí, ese... y vos sabés que... Y... Sí, perdón. No, está bien, dale a ver con... No, te decía que inclusive vos sabés que la situación, que en general lo que reflejan las estadísticas del tema de África, en realidad cuando se habla de estos casos en África se habla de acceso a la energía y no de pobreza energética. Claro. Y en realidad, porque en la mayoría de los países africanos y asiáticos más pobres, hay políticas de acceso a la energía con... entrega de paneles que al final no alcanzan para solucionar gran parte de la pobreza, sino que cuentan como acceso esas características. Acá también ha habido en el país algunas políticas que lo que hacían era aquellos sectores que no tenían acceso a la energía, entregarle un pequeño panel para cargar una radio, una linterna, etcétera, y a eso lo asumían como acceso a la energía. En realidad es un acceso sumamente indigno a la energía, ¿no? No es energía que alcance para resolver las necesidades. Y te diría que hay muchos datos de América Latina, inclusive de Argentina, sobre el incremento de la pobreza en la región, a lo que debemos sumar las dificultades para poder pelear por estos derechos en un contexto de pandemia, porque sabemos también que en contexto de pandemia se han reducido las posibilidades de protesta, de disputas, de reclamos, etcétera, a partir de, bueno, en muchos casos hasta de militarización de las regiones, etcétera, o de... encerramiento por la necesidad de protegerse de la pandemia. Entonces la situación ha empeorado en la mayoría de los países también de América Latina, no solo, bueno, y ahí lo que deberíamos decir que la única medida que se le ha ocurrido a los estados en realidad es solamente flexibilizar las herramientas de mercado alrededor de la energía, o sea, no cortar, entre comillas, no siempre es así, no cortar por el no pago o... perdonar algunas facturas, pero en ningún momento ha tenido una política activa para poder mejorar realmente las condiciones de vida, sobre todo en esta situación en la que la gente está más en el hogar y que realmente necesita tener condiciones de energía para tener esta vida digna, como decimos, ¿no? Sí, la dificultad para acceder también a los recursos económicos hacen que a lo mejor bueno, la disposición de fondos para cubrir lo básico que es la alimentación y las cuestiones más básicas, se ven vulnerados, entonces la energía, que es también hoy en día una necesidad básica y sobre todo en siendo tan necesaria, por ejemplo, para los chicos para poder asistir a las escuelas, o sea, al menos asistir a la educación de forma virtual, también ha generado una diferencia. Y eso, digamos, ha sido siempre, ha sido históricamente una decisión política de apostar por un sistema concentrado en donde las grandes empresas son las que, en definitiva, siempre tienen la última palabra. Y en épocas de pandemia no se ha visto que eso haya cambiado cuando se permitía a lo mejor que un alquiler... lo pagaras en diferido o a lo mejor se decía un préstamo que uno tenía, realmente no hubo ninguna medida que hiciera que uno pudiera dejar de pagar el préstamo en ese tiempo y sin embargo, bueno, continuó la pandemia y acá estamos tratando de ver, bueno, cómo hacemos para enfrentarnos a esas grandes empresas que, digamos, son las que concentran la energía, las que toman las decisiones. Y bueno, y nosotros tenemos que lograr trascender esas luchas, ¿no? Con la lucha. Así es, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y también la otra cosa que es reinteresante, que estos procesos de transición energética, que no caigan en manos de las grandes, las mismas transnacionales que son de las viejas energías, que pasen a las... peguen un cariz de y un barniz de verde y sigan por esos caminos, ¿no es cierto? Que eso es todo un desafío. Bueno, es lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, lo que se está hablando a nivel mundial es un movimiento de desinversión en el sector de los combustibles fósiles, sobre todo porque en muchos países europeos e inclusive en Estados Unidos ya se ve a los combustibles fósiles como como lo que son, ¿no? El impacto que producen en el cambio climático, etcétera. Entonces, por ejemplo, fondos de pensión, muchos grupos inversores deciden ya no invertir en combustibles fósiles e invierten en energías renovables, ¿no? Y esto implica que las propuestas que están surgiendo alrededor de las energías renovables sean de la mano de muchos procesos de este tipo, asociado a, también a los mecanismos que han generado los gobiernos de nuestra región, que son mecanismos de subastas, de licitaciones, en las cuales solo pueden participar muy grandes empresas con grandes recursos, y es un circuito, en definitiva, que cierra entregando gran parte de la soberanía de cada uno de nuestros países para que ingresen empresas extranjeras con provisión extranjera sin fabricación nacional, con sistemas, como vos decís, concentrados y centralizados, ¿no? Esto no implica que debamos demonizar las energías renovables, sino lo que debemos demonizar fundamentalmente son las políticas con las cuales nuestros gobiernos están pretendiendo en muchos casos incorporar fuentes de energías renovables en nuestras matrices. Frente a esto, tenemos que pensar en las alternativas comunitarias, cooperativas, comunales, etcétera, que hay, y existen muchos ejemplos en América Latina de sistemas de este tipo. Tenemos en nuestro país más de 600 cooperativas eléctricas, funcionan bien, mal, más o menos, pero en definitiva las cooperativas son de los usuarios en esos casos, y hay una posibilidad que los usuarios disputen pelea allí para poder construir en todo caso otros procesos, otros mecanismos de camino en todo caso hacia las renovables, que dispute la centralidad de las grandes empresas en este sector, ¿no? Es re interesante todo esto que estás diciendo, porque como vos decís, son intentos las cooperativizaciones de los servicios. Bueno, que acá en Mendoza hay algunos de los municipios que lo tienen, pero bueno, a veces no están imbuidos de los mecanismos participativos. Pero sí nos interesaría conocer. Es cierto, pero sí, pero en muchos casos hay que dar la disputa ahí. Exacto. Porque hay herramientas, en esos casos las cooperativas son de los usuarios, en muchos casos están cooptadas por sectores que, como vos decís, anulan los procesos de participación o las posibilidades, pero creo que esto nos brinda mayores posibilidades que trabajar con el sector privado, ¿no? Perfecto, y pues justamente otra de las cosas re interesantes, aparte de tu visión integral y todo este mecanismo de transición, nos interesaría mucho que nos compartieras todo esto que está pasando en Santa Fe, particularmente esta experiencia en Armstrong, que bueno, tiene ciertos visos de esto de ser señera, de invitarnos a soñar que se puede cambiar. ¿Nos puedes contar, por favor, esa experiencia? Bueno, también es una experiencia muy gris, ¿no? O sea, no es una experiencia ideal, es una experiencia real, ¿no? Exacto. Con todos los matices que tiene, ¿no? A nosotros hay cosas que con las cuales estamos muy conformes y otras con las cuales estamos muy disconformes. Pero bueno, es justamente un proceso que se dio a partir de un trabajo conjunto en ese momento entre la universidad, entre la UTN, digamos el INTI, y la cooperativa eléctrica del lugar, donde accedimos a un proyecto de, bueno, en realidad tiene varias etapas, pero en particular todo lo que tiene que ver con la generación distribuida renovable tiene que ver con un proyecto de ciencia y tecnología con el cual obtuvimos financiamiento. Fue un proyecto que me tocó dirigir, y en donde desarrollamos una de las primeras plantas fotovoltaicas que hay dando vuelta en el país hace unos cuantos años, pero además instalamos techos solares en casas de familia, instalamos pequeños molinos eólicos, todo conectado a las redes, y con un proceso de participación ciudadana en el cual, como decíamos, es una cooperativa, y discutimos con los usuarios de las cooperativas cómo hacer todo este proceso. Entonces, por ejemplo, como nosotros queríamos poner sistemas solares en los techos de casas y no teníamos esos techos, lo que hicimos fueron asambleas para plantearle a los asociados de la cooperativa cómo hacer esto, porque aquí no estaba el sistema no estaba planteado como que un usuario hace una inversión y pone en su techo un sistema fotovoltaico, sino que los sistemas son todos de la cooperativa. Y lo que hicimos fue pedir voluntarios que nos presten sus techos. Y bueno, en las asambleas se discutió esto y se acordó, por ejemplo, que la gente nos prestaba los techos a cambio de que todo lo que la cooperativa se ahorrara de compra de energía con la energía que se generara en los techos y en la planta solar, se reinvirtiera en el mismo sistema. Y esto se discutió con la gente, digamos, muy así, esto que parece tan, tan elemental o tan precario, nos permitió que ahora podamos estar ya ampliando la planta fotovoltaica, porque como hay una parte de la energía que se genera en la ciudad, pero que no es privada, sino que es cooperativa esa energía, la cooperativa se evita de comprar una parte de energía al sistema, y eso lo vamos contabilizando todos los meses, y con eso, con ese ahorro que estamos produciendo, la gente planteó que ese ahorro se reinvierta en el mismo proyecto para que siga creciendo la generación renovable, que hoy es poca, pero que intenta crecer. Bueno, esa fue uno de los elementos, pero implicó también un debate ciudadano sobre las temáticas energéticas, etcétera, que después, bueno, en realidad hoy en día falta todavía que las autoridades locales, si bien participaron mucho, falta todavía un nuevo reimpulso por parte de las autoridades locales para discutir otros aspectos. Pero bueno, intentó ser una experiencia de generación, o intenta ser una experiencia de generación cooperativa, en donde a través de la participación de los dueños de la cooperativa, que son los usuarios en definitiva, se pudiera ir decidiendo los caminos para avanzar. Bueno, después, por supuesto, tiene muchas cosas grises o menos claras, etcétera, como todos estos procesos que son, hechos por personas humanas, digamos, que en las cuales, bueno, no puede hacerse todo lo que uno le gustaría, ¿no? Sino lo que va teniendo consenso con la ciudadanía, ¿no? En definitiva. Pero bueno, creemos que es una experiencia interesante, digamos, para que se puede replicar en algunos casos, o que tiene cosas para replicar y cosas para corregir seguramente. ¿Y cuáles fueron los mecanismos, digamos así, que se pusieron en juego para que la gente participe, para que se hagan estos procesos que con sus grises? Bueno, está sucediendo. Un trabajo, o sea, primero es que nosotros concebimos al proyecto como un proyecto participativo y no como un proyecto tecnológico de científicos que estaban haciendo eso. Entonces, desde el VAMOS, en la planificación del proyecto, se planteó la idea de la participación ciudadana en el marco del proyecto y en la toma de decisión del proyecto. Entonces, eso implicó que hagamos explícitamente un trabajo en ese sentido. Entonces, tuvimos todo un año, todo el primer año antes de arrancar, que estuvimos trabajando con una especie de, digámosle así, de sensibilización, donde hacíamos reuniones con las escuelas primarias, con la escuela secundaria, con los industriales, con la Cámara de Comerciantes, con los arquitectos de la ciudad. Estamos hablando de una ciudad de 15.000 habitantes, ¿no? Hicimos casi un año de reuniones para discutir con todas las entidades intermedias, con la gente de educación, etcétera, lo que queríamos hacer, digamos, ¿no? Entonces pusimos sobre la mesa, en primer lugar, todo lo que queríamos hacer, y por otro lado, a partir de la asamblea, ofrecimos espacio de toma de decisión también, ¿no? Entonces esto implicaba, ojo, esto también no fue sencillo para la misma cooperativa, porque hubo que discutir dentro de una cooperativa, la gente es temerosa de lo que pueda decidir una asamblea, ¿no? O sea, la comisión directiva era temerosa, todo, ocurren estas cosas también, ¿no? Pero bueno, ahí la experiencia fue que realmente lo que se decidió en estos procesos fue sumamente sensato y sumamente interesante, y en realidad eso permitió que pudiera avanzar el proceso. Pero lo que te diría es que lo que tuvo para que sea realmente participativo es mucho trabajo para que sea participativo. O sea, participar es un trabajo, ¿no? Claramente. Tal cual. O sea, implica tiempo, trabajo, esfuerzo, etcétera, y destinar tiempo explícitamente para eso, y sobre todo ofrecer canales, no solo de participación, sino de decisión, de toma de decisión. Si no, no tiene sentido para la gente ni para nadie eso, ¿no? Entonces, ahí yo te diría que lo que necesitan todos estos procesos de construcción local es, como ustedes saben, mucho trabajo. Ustedes tienen experiencia en esto con las asambleas, etcétera, y hace falta trabajo, es así. Son horas y horas de discusión, paciencia, a veces no se entiende, a veces hay retrocesos, como decíamos, y a veces se puede avanzar. Pero requiere un esfuerzo y creer realmente en que ese es el camino, el de la participación y el de la toma de decisión, digamos, colectiva en estos casos, ¿no? La verdad que escuchándote, Pablo, uno le da ganas de juntarse con los vecinos y ponerse a hacer experiencias pilotos de todo esto, ¿no? Porque más allá de los grises, creemos que la realidad es que en este momento, en ese lugar, se está generando la energía de esa forma participativa, con mecanismos y con fuentes de digamos, renovables, que está todo en discusión, ya sabemos que todo está en discusión, pero por lo menos hacer ese intento, ese paso que forma parte de justamente de los procesos de transición. Sí, por supuesto, son caminos lentos seguramente, pero me parece que hay que vale la pena recorrerlos. Cualquier atajo nos va a llevar a estas soluciones más corporativas seguramente, ¿no? Y bueno, hay que tener paciencia. Ustedes tienen algunas cooperativas que están haciendo generación con renovables en la provincia, pero bueno, que han sido, que en muchos casos se han manejado más como empresas que como cooperativas, ¿no? También, pero bueno, nada, es un campo de disputa, creo. Sí, sí. Y por supuesto no hay que resignar la disputa de la política pública a nivel provincial y nacional, claramente, ¿no? O sea, eso es también parte, o sea, no, porque sabemos que lo local es lo, para nosotros es lo central, lo local, pero que tiene limitaciones también, ¿no? Y que necesitamos articular, o al menos articular con otras experiencias locales. Sí, totalmente. Bueno, sí, tal cual decís, acá en la provincia se están empezando, hay ya una planta solar hecha en el este, digamos, para precisamente la empresa de este. Sí. Y bueno, actualmente son 5 megas que tiene la planta para generación fotovoltaica. Es uh-huh. una experiencia, lamentablemente, piloto a esta altura de la historia, con el tema renovables en la ciudad de Mendoza, que se viene hablando hace tanto tiempo, ¿no? Es lo que nos toca y bueno, son esas experiencias, creo, las que ustedes han podido llevar adelante, las que tenemos que tratar de replicar y de mejorar y de considerar como parte de ese proceso de aprendizaje que tenemos que tener como sociedad, ¿no? Así que bueno, así es. Pablo, te agradecemos infinitamente tu participación en la entrevista que nos has dado. No, a ustedes, por favor, es un gusto siempre poder intercambiar opiniones también en este proceso. Seguramente, ojalá podamos salir de esta pandemia y poder encontrarnos físicamente para realmente... Totalmente, no será ni la primera ni la última. Compartir mucha más de esta experiencia. Totalmente. Es así, por lo menos contamos con la voz de nuestras radios comunitarias para poder compartir estas ricas y tomarnos el tiempo de pensar lo que no se puede pensar con la vorágine de otras, de otro tipo de comunicación que no sea la comunicación popular, de ver estos procesos y compartirlos. Así que para nosotros ha sido un gran gusto. También hay muchas cosas producidas por ustedes. Yo compartía con mis compañeros de la Asamblea todo lo que es las revistas que han producido, Energía y Equidad, que bueno, son realmente... Bueno, el próximo número, les anuncio, el próximo número posiblemente salga en julio y va a estar destinado específicamente a la temática de pobreza energética. ¡Qué excelente! Excelente, ya primicia, estaremos... Se los haremos llegar. Bueno, muchas gracias, Pablo, agradecemos tu rica entrevista. Por supuesto, después todos estos programas quedan subidos en nuestras redes para buenísimo, que la gente, buenísimo, vos y toda la gente lo pueda compartir. Y en nombre de toda la Asamblea y de nuestra radio comunitaria La Mosquitera y del equipo, agradecemos mucho este rato y seguimos en contacto y agradeciendo también todo lo que se hace a nivel comunitario en los talleres como el de ustedes. Así que un saludo grande también para la gente que acompaña los procesos comunitarios allá. Bárbaro, se lo han dado, un gustazo, un abrazo grande, muchísimas gracias y bueno, nos vemos pronto. Gracias, nos vemos, Pablo. Pronto. Gracias.